poder trabajar, porque es nuestra obligación, en favor de todos ustedes, en favor de nuestros niños. No tienen nada que agradecer a un funcionario público. Es nuestra obligación y se hace con la plata de ustedes, con los impuestos de ustedes. Lo que sí nos comprometemos siempre es en trabajar en beneficio de la población. Yo sé que falta mucho, pero vamos a seguir trabajando y no es ninguna falta de respeto pedir. Es bueno más bien eso. Así sabemos las necesidades y hay que buscar cómo se hacen las cosas. Hay que buscar solucionar los problemas. Sabemos que, por ejemplo, aquí hay que buscar relleno. Vamos a ir haciéndolo de a poco. Pedimos su colaboración para que de repente nosotros podamos traer la tierra, porque no se puede ya pasar, y entre todos poder ir trasladándola. Sus baños, les hace falta un acondicionamiento. Casi en todo Montero, las unidades educativas están sufriendo por baño. Yo creo que este próximo año hay que priorizar. En los baños está la salud de sus hijos, sobre todo las niñitas. Las niñitas tienen que tener baño higiénico con la posibilidad de dar salud, con la posibilidad de ser higiénico realmente. Lo que sí les pido a todos es que entre todos cuidemos. Esto es hecho con la plata de ustedes, hecho para el uso de ustedes, pero al mismo tiempo tiene que ser un buen uso. Ayúdennos a fiscalizar, ayúdennos a controlar que los baños no pierdan agua, ayúdennos a ver que las luces se apaguen y se utilicen de una manera adecuada. Todo ese ahorro se traduce en plata disponible para poder dar mejores condiciones a ustedes mismos. Entonces, este es un trabajo entre todos. Este es un trabajo que tenemos que hacer entre la comunidad, los dirigentes y nosotros, los funcionarios públicos.